actos. Y queremos hablar de un hecho puntual que va a suceder este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso ya está en contacto con nosotros, quien es el secretario general del Partido Solidario, fue diputado nacional por el Partido Solidario, es director del Centro Cultural de Cooperación Floral Gorini y dirigente del Banco Credicop. Él es Juan Carlos Junio. Juan Carlos, un gusto de saludarte. Soy Oscar Orquera. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la llamada, ¿cómo están ustedes? Al contrario, muy bien, muy bien. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo se viene este encuentro, este evento, donde vamos a poder escuchar y disfrutar de nada más y nada menos que de Helly Di Santoro. Sí, bien, como vos decías, entramos quizás en el tramo final de la campaña. Por suerte, la campaña empieza a tomar volumen, la ciudadanía también comienza a prestar mucha atención porque tiene que definir su voto. Así que, bien, de consuno con lo que nosotros pensamos en estos casos, que hay que hacer un gran esfuerzo por tomar contacto directo, claro, con la ciudadanía, a pesar de las grandes limitaciones de la pandemia, encaramos este acto público en una plaza. Como vos decías, el tiempo nos va a ayudar, porque si no sería imposible. Sí. Y van a hacer uso de la palabra, efectivamente, ahí, no solo Carlos Heller y el primer candidato a diputado Santoro, sino también va a hacer uso de la palabra Gisela Marciotto y los dos candidatos a legisladores porteños, el primero, Alejandro Amor, y también Victoria Montenegro, nuestra segunda candidata a legisladora por la ciudad. Lo que importa es que, bueno, son candidatos, yo diría, muy legitimados, muy queridos por la ciudadanía porteña, y allí nosotros vamos a ir con nuestras ideas y nuestras propuestas, tanto sobre la ciudad, en nuestra ciudad, como sobre las grandes líneas como diputados nacionales, en el caso de los diputados, para nuestro país en una coyuntura tan difícil. Va a haber una cantidad de centenares de sillas, manteniendo el protocolo establecido sanitariamente. Vamos a tener público parado también, que tenemos un equipo que va a persuadir a la gente para que mantenga la confianza. Bien, y bueno, bien. Allí estamos con una gran expectativa, ¿no? Esto va a ser en Parque Centenario. No, Juan Carlos, esto va a ser en Parque Centenario. En Parque Centenario el domingo a las 11 de la mañana, sí, efectivamente. Oíme, Juan Carlos, yo tengo la sensación que estas elecciones son particulares, son casi especiales, porque más allá de lo importante que es el poder legislativo, local, el nacional, se vislumbran necesidades. A nivel nacional, que el Congreso sea sólido para la etapa de mitad para adelante del presidente Fernández, y también para que la legislatura tenga algún pequeño guiño de un poco más de apertura, ¿no? ¿Me equivoco? No, es así en ambos casos, ¿no? Mirá, para llevar adelante el plan de gobierno, para llevar adelante las ideas del presidente Alberto Fernández, de Cristina Fernández, necesitamos imperiosamente mejorar nuestra participación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y lo mismo en la legislatura porteña. Hay una mayoría muy determinante del PRO, de la derecha, porteña, de Horacio Rodríguez Larreta, en fin, que de alguna manera viene desde el gran inspirador de este partido, de este núcleo, que es Mauricio Macri. Así que estamos con una esperanza, con una expectativa importante, que los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires van a hacer un aporte en este sentido, en esta elección de medio término, para cambiar la relación de fuerzas tanto en la legislatura como en el Parlamento Nacional. Es muy determinante, efectivamente. Nosotros estamos muy preocupados por las políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en materia de educación, muchísimo con el tema de las grandes construcciones que van dejando en el camino la posibilidad de tener una ciudad más ecológica, una ciudad mejor convivencia en términos de equilibrios sociales. Así que, bueno, necesitamos interpelar a la ciudadanía para que nos vote. Así que, bueno, este acto es un jalón en ese sentido, ¿no? Juan, estamos charlando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, ya como dirigente del Partido Solidario, ¿vamos bien con las vacunas? ¿Qué evaluación está haciendo del tramo que falta? Bueno, la verdad que yo creo que vamos muy bien con las vacunas. Al fin se logra consolidar una cantidad muy importante de stock de vacunas, de personas vacunadas con dos dosis, todavía de personas vacunadas con una. Hay un operativo de vacunación muy eficiente a esta altura, con 300,000-400,000 vacunados por día a lo largo y a lo ancho del país. O sea que este problema de la variante Delta, que todos los infectólogos dicen que inevitablemente va a venir, nos va a encontrar en una situación, yo diría, de defensa mucho más fuerte, ¿no? Así que, bueno, esto se ha politizado incluso con toda franqueza, con algunas miserabilidades, tratando de crear una sensación de inseguridad alrededor de la vacuna, que bueno, ha quedado atrás, ha sido una cosa, yo diría, grotesca, reaccionaria, sí, que no se vacune la gente, que las vacunas no servían, todo eso ha quedado atrás. Tenemos un presente donde, insisto, la vacunación ya es una realidad, nos falta muy poco para llegar a un nivel muy importante. A lo largo del mes de septiembre ya está previsto un operativo fenomenal, así que bueno, creo que en ese sentido, teniendo en cuenta que esta es una gran tragedia universal y también en nuestro país, por la cantidad de muertos, por la cantidad de contagiados, en fin, creo que estamos en una buena situación. Bien, Juan Carlos, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Sí, cómo no, muchísimas gracias por la llamada. Al contrario, un abrazo grande. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, a propósito, esta es su opinión en relación a las vacunas en Argentina, y esto el domingo, el próximo domingo, a las 11 de la mañana, Parque Centenario, ¿sí? Carlos Heller, Leandro Santoro, entre otros, para, bueno, aquellos que tienen la necesidad de escuchar, la necesidad de apoyar al gobierno, tanto nacional como el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que es un muy buen lugar, el Parque Centenario es hermoso y el día va a estar espectacular. Esto, repito, va a pasar el domingo, 11 de la mañana, Carlos Heller, Leandro Santoro, entre otros, Parque Centenario.